Son todo teorías, pero hay una que dice que todo en la vida se compone de blanco y de negro. Vamos, que todas las cosas tienen su parte positiva y su parte negativa, lo que algunos llaman el yin y el yang, ¿no? Es por eso que aunque llegábamos apesadumbrados a realizar esta nueva edición de Ingravidez, porque tenemos una mala noticia para los seguidores de los Strokes, y es que sigue atascado legalmente su concierto, de manera que hoy tampoco vamos a poder emitirlo como habíamos prometido, o al menos susurrado, lo intentaremos el domingo que viene. Hemos querido hacer una lectura positiva, y es, bueno, si venimos a la radio, si estamos dos horas todos los domingos con un montón de gente que nos sigue, y encima ponemos la música que más nos gusta escuchar, ¿de qué nos podemos quejar? Pues de nada. Así que intentemos ver lo positivo. Hoy, finalmente, tampoco escucharemos a los Strokes en directo ni su entrevista. Ya repito que es una cuestión de abogados. Espero que tengamos finalmente los permisos adecuados el domingo que viene. Pero sí que vamos a tener muchas más cosas en esta edición de Ingravidez que aquí comienza. Domingo 22 de enero 2006. Saludos de Ramón Redondo, que os habla. En este programa 454. Son unos cuantos. Así que nos sentimos bien por eso. Gracias por estar ahí. Comienza Ingravidez. Y además queríamos comenzar con una de esas canciones que sirven perfectamente para comenzar. Una canción de buen rollo, una canción positiva. Se llama Fearless. Es el último single de The Bravery que van a pasar próximamente por nuestro país, teloneando a Depeche Mode. Así abrimos hoy Ingravidez. Buenas noches, de verdad, gracias por estar ahí. En los 40 principales nos brindan, como siempre, esta ventana para el rock. Hasta la medianoche, 11 en las Canarias, todos los domingos. Depeche Mode de sus próximos conciertos por nuestro país, en Madrid y en Barcelona. Se llaman The Bravery. Un tanto irregulares en directo, pero bueno, esperemos que vengan ya más rodaditos cuando, como digo, el mes que viene aparezcan por los Palacios de Deporte, que van a recibir la visita de los Depeche Mode. Esta canción se llamaba Fearless. Vamos de avance de lo que será también el programa, porque vamos, yo creo que para compensar un poco todo este desatino que tenemos con los Strokes y con el aplazamiento de la emisión de su directo, vamos a empezar un concurso hoy muy interesante en Ingravidez, y es que vamos a regalar una guitarra eléctrica muy guapa, Hoy empezaremos a lanzar ese concurso y la semana que viene ya podréis empezar a participar. Así que atentos al programa. Además tendremos, por ejemplo, lo nuevo del grupo norteamericano Life, una de esas bandas que nos gusta desde hace tiempo y que publican ahora nuevo álbum con cambio de compañía discográfica incluido. Y además de eso, pues en nuestras secciones habituales vamos a escuchar cosas interesantes. Por ejemplo, en la de los covers, en la de las versiones, vamos a escuchar a Coldplay versionándose a sí mismo. Alguno dirá, ¿esto es una cosa de locos? Pues no, pero casi. Lo que son las cosas, hace algunos meses ya bastantes cuando Fatboy Slim editó su último álbum, este fue el primer sencillo, Slash.Dash, y a mucha gente pues le pareció excesivamente machacón a la canción, que apenas además duraba un par de minutos. Pero ¿qué pasa? Que ahora ha salido en un anuncio de televisión de un coche, no me digas qué modelo y tal, y anoche que estaba yo haciendo ahí mis pinitos en la cabina, en uno de mis antros favoritos, pues puse esta canción y enseguida vino la gente a decirme, la del anuncio, la del anuncio. En fin, la televisión y su poder mediático, que es arrasador. Fatboy Slim, Slash.Dash, una canción que hemos repescado del último álbum del conocido Pincha Discos de Brighton. El otro día ya anunciamos que hoy escucharíamos lo nuevo de POD, los norteamericanos de San Diego vuelven con nuevo álbum que sale mañana a la venta en nuestro país. I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decisions. I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see, and how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around, I'm lost between the sound. And just when I think I know that she goes. Nobody ever knows the reasons why. Bury it deep so far that you can't see. If you're like me, who has a broken heart in your sleeve? Pains and struggles that you know so well. Either time don't, it can't, or it just won't. tell. I'm not the type to say I told you so. I think the hardest part of holding on is letting it go. I don't know what time it is or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around. I'm lost between the sounds. And just when I think I know that she goes before now. Podría decir perfectamente aquello de que siguen fieles a su estilo habitual. POD, POD, el álbum Testify, mañana se pone a la venta en nuestro país, mañana lunes 23 de febrero, y este es el sencillo adelanto, es una canción llamada Goodbye for Now. Curiosamente hay colaboraciones en este álbum, pero una de ellas nos ha llamado la atención y es la del rapero Matisse Yahoo, el mismo al que venimos escuchando en las últimas semanas y mucho. Vamos ahora con nuestro primer memorial Yuri Gagarin de la noche. Primer humano en gravedad. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. Probablemente la canción en su versión original le da de entera a más de uno de los que está en este momento escuchando la radio, pero lo que son las cosas, una versión puede hacer que ganemos el respeto hacia una pieza, hacia una canción. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. Es una de esas versiones que a menudo desfilan por esta sección, pero que es muy reclamada también a través de vuestros mails en ingravidez@los40.com. La versión es del año 99. Ellos son Travis, que hicieron para la BBC en directo este Baby One More Time de Britney Spears. Tema feo de los 90, ¿verdad? Oh baby, baby, how was I supposed to know? Wasn't right, yeah. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. with you I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Incluso el propio público que estaba allí presente se lo pasó teta, digamos, aconteciendo esta versión del Baby One More Time a cargo de Travis. Aprovechamos que hemos puesto a Travis en nuestra sección de covers para recordar que es de los escoceses y es que van a editar nuevo álbum este año. Han grabado en torno a 20 canciones y además lo han hecho con el mismo productor que ya trabajó con ellos en The Man Who y en The Invisible Band, probablemente sus dos más importantes discos. Estamos hablando de Nigel Godrich, así que estaremos deseosos de poder pronto compartir con vosotros lo nuevo de Travis. Noticias bomba que nos llegan desde el Reino Unido a modo de récord, porque los Arctic Monkeys podrían haber roto todos los récords con su álbum Wherever You Say That I Am, That's What I'm Not, que sale a la venta el lunes. Y es que podría ser el disco de rock que más rápidamente se está vendiendo de toda la historia. La noticia nos la ha pasado Saturnino, que está muy al loro de todo lo que ocurre, y enseguida ha tenido el detalle de recordárnoslo. Así que lo mejor que podemos hacer para darles la bienvenida al mundo de los charts, al mundo de las listas, es escuchar una de las canciones del álbum de presentación de este grupo llamado Arctic Monkeys, de sonido correoso pero sobradamente preparados para el éxito. Said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. On a red light, they're all infected, but he'll be alright. 'Cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? Staring at the ground, she makes us. that he's got a nasty plan. Oh, you're not involved at all. Los Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Ya sabéis cómo son los japoneses, adoran todo lo que les llega desde el Reino Unido, son ellos muy, muy cool, y eso significa pues que muchos discos británicos se editan en Japón con cosas extra, y que muchos grupos británicos pues giran a menudo por Japón. De hecho, los Arctic Monkeys, que editan ahora su primer álbum, ya tienen cerradas fechas en Osaka, Nagoya y Tokio el próximo mes de abril. A ver cuándo se dejan caer por nuestro país. Después de la última sensación británica, los Arctic Monkeys, tú crees el listillo de la clase, si te preguntan, dilo. Este es el grupo que más se lleva ahora. Momento para el álbum de grandes éxitos de los Blink 182. Este es uno de los temas nuevos, se llama Not Now. Así cerramos este periodo de calentamiento, lo que es la primera media hora de programa. Resin Gravidez en los 40 principales. Los 40 principales. San Sebastián. Not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. 40 principales. Yo, sabes que yo te seguiré aunque te pierdas por el mal camino. Yo, sabes que yo te seguiré aunque te pierdas por el mal camino. En los 40 principales, momento ahora para música hecha en nuestro país, un bloquecito que nos vamos así a currar. La primera referencia era este Joe, el tema que ha sido nuevo single elegido por Sidoní dentro de su álbum Fascinado. Os recomiendo además que si tenéis oportunidad veáis el vídeo de la canción porque les ha quedado muy chulo, es así sencillito, salen ellos tocando en unos paisajes que evocan a los desiertos así de las películas de americanos, supongo quizá que está filmado en Almería, pero les ha quedado, como digo, sencillito pero interesante. Sidoní con la canción Joe en su álbum Fascinado. Momento ahora para una banda navarra llamada Berri Txarrak. Ellos llevan tiempo ya en esto del rock. Se formaron hace unos cuantos años en la localidad navarra de Lecumberri y ahora acaban de editar el que es su último álbum de estudio. Han contado con la producción de Ed Rose, un tío muy importante dentro del movimiento alternativo americano que ha trabajado con bandas como por ejemplo Nirvana, y estos días Berri Txarrak que están presentando por nuestro país este es su nuevo álbum. Siempre se han ganado los parabienes de la crítica, de los periodistas especializados en rock, y una vez más lo han hecho con este disco que suena francamente bien. Esta es la canción que da título al álbum de los navarros, Berri Txarrak. La canción se llama Hayo Música Il. Es el corte 5 de su álbum. Pasará con Hayo Esto es lo nuevo de los navarros, Berry Charrac. Vamos a contrastar esas guitarras tan poderosas con la sensualidad de otra artista de nuestro país. En este caso es la actriz y también cantante Najwa, que mañana edita el sencillo que adelanta su nuevo álbum a la venta el próximo mes de febrero. El álbum Walkabout y esta canción Capable. Ella es Najwa. Is a long time fire. Are you gonna love me back? So capable, so capable, so capable, so capable, so capable, so capable. You're still here. You were preparing something. Actriz y cantante Najwa, la canción se llama Capable, el álbum Walkabout. Pronto seguramente la empezaremos a ver en todos los medios porque esta chica tiene un alto poder de atracción mediática y enseguida la prensa escrita sobre todo, pues se fija mucho en lo que hace porque da mucho juego también ante los flashes de las cámaras. Najwa. Bueno, vamos a en realidad a escuchar una pieza más de una banda nacional, pero esta forma parte, digamos, de ese concurso que os comentaba yo antes. Y es que vamos a regalar, vamos a estar unas cuantas semanas con este concurso, una guitarra de las buenas, una guitarra de esas baratuelas, sino una guitarra majeta, ya os iré dando más detalles, entre todos aquellos que dentro de algunas semanas nos digáis quién interpreta esta versión, este cover que vamos a escuchar a continuación. La única pista que os daré es que es una banda nacional y seguramente aquellos que sigan el programa sin perderse ni un solo detalle, pues no anden desencaminados en torno a la resolución del enigma. Es una versión de un tema de Depeche Mode. Repito, es una banda de nuestro país la que hace esta versión. Y el concurso consistirá en saber de qué banda se trata. Todavía no contestéis, todavía no escribáis vuestros mails. Primero escuchemos esta versión, este cover del Walking in My Shoes de Depeche Mode. A ver quién lo hace. Yeah. paseo. Mejor del año 1997, no podía faltar este álbum llamado Urban Hymns, el álbum más importante en la carrera de The Verve. Podríamos incluso decir que si The Verve y Richard Ashcroft han sido algo, se lo deben en gran parte a este álbum y sobre todo a esta canción, a este Bittersweet Symphony. Estaba echando un vistazo a nuestro archivo y aunque recientemente hemos escuchado a Richard Ashcroft en solitario, ha pasado exactamente un año y pocos días, un año y me parece que cinco días, desde la última vez que The Verve sonaron en este programa. Fue con el tema inédito de su álbum de grandes éxitos y hoy volvían a sonar en el programa en base a este recuerdo que hemos tenido para esta canción. Sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, que al principio el grupo firmó esta canción como suya, pero finalmente y tras una demanda por parte de los abogados de los Rolling Stones, tuvieron que reconocer la autoría de los Stones en esa parte de los violines que estaba cogida de una canción de los Rolling Stones. La verdad es que es la parte además más significativa y más importante de esta canción de The Verve. Vamos ahora con otro artista, un artista que además próximamente va a estar actuando en nuestro país. Estamos hablando del hawaiano Jack Johnson. Esta es una de las canciones de su álbum In Between Dreams, se llama Good People. Vaya gallito me ha salido. El 11 de marzo en Barcelona y el 12 en Madrid, Jack Johnson. You win, it's your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in, how many train wrecks do we need to see? Before we lose touch, oh, we thought this was low. Well, it's bad, getting worse, so where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, missed news, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube, I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. Canciones así como de buen rollito del hawaiano Jack Johnson. La sensación que transmite él es que está como en comunión siempre con la naturaleza, ¿no? Con el entorno que le rodea. Es amante del surf, es como muy, muy, muy natural él. Va a estar actuando en nuestro país el día 11 de marzo en Barcelona, en el Pabellón Valdebrón, y el día 12 en La Riviera, en Madrid. Y las entradas están disponibles, a no ser que se hayan agotado, no he tenido la oportunidad de comprobarlo, en Tic Tac Ticket, 902-1500-25. Jack Johnson en concierto. Y estos son los Strokes, para el que no haya escuchado al principio del programa. La noticia es mala. Hoy no escucharemos a los Strokes en directo. Tema de abogados y tal, que tiene ahí la cosa parada, así que tocamos madera para que pueda ser la semana que viene, cuando escuchemos su concierto y la entrevista con ellos. Mientras tanto, nos entretenemos, por ejemplo, con esta canción que abre su nuevo álbum, Los Strokes, You Only Live Once. hablaremos más veces, pero bueno, que salga todo bien y que pronto podamos disfrutar de ese ansiado directo de una de las bandas más de moda en todo el mundo con su tercer álbum, Los Strokes, First Impressions of Earth. Una vez que llegamos al Ecuador del programa, las 11, las 10 en Canarias, es momento de esa sección que hasta ahora se mantenía sin nombre, pero que a partir de esta noche cobra, si cabe, más fuerza, porque hemos encontrado ya el nombre adecuado para esa sección en la que solemos traer, pues eso, alguna rareza, alguna cara B, alguna cosita excepcional que no es fácil de encontrar y que, sin embargo, es de interés de nuestros oyentes. De manera que, uniendo por un lado el rollo de ingravidez y tal, y por otro lado esa faceta de algo inédito, algo exclusivo, pues yo creo que es un poco ñoño el nombre, pero ahí se va a quedar. Esta sección, a partir de ahora, va a cuadrar bien bajo el nombre de Tesoros Lunares. Así que este tesoro lunar que esta noche vamos a escuchar, como en los de las últimas semanas, viene muy bien para anunciar las noticias que en torno a esta banda hay de nuevo álbum para este año 2006. La canción ni la voy a presentar porque es que la vais a conocer enseguidita. Vamos allá con este tesoro lunar de la noche. Standing in line to see the show tonight, another love. Este ha sido nuestro tesoro de hoy. Era una interpretación en acústico y en directo para una radio canadiense, la 102.7 de Toronto, una radio llamada The Edge, como el guitarrista de U2, de los Red Hot Chili Peppers y de su canción By the Way, su más reciente tema emblemático de entre los, digamos, grandes, grandes. Una canción que es muy, muy conocida. El caso es que cada día que pasa pues surgen más informaciones en torno al que será nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, que se llamará Stadium Arcadium, como ya dijimos hace algunas semanas. Ahora Anthony Kiedis, el cantante, ha dicho que en principio se lo habían planteado como una especie de trilogía, o sea que querían sacar tres discos. Si System of a Down han sacado dos este año, si hace algunos años hicieron algo parecido Guns N' Roses con el Use Your Illusion, ellos querían ir más allá y sacar tres. Pero después, pensándolo fríamente, pues vieron que no, que ese tercero no tenía mucho sentido, porque si lo editaban dentro, por ejemplo, de dos años, para esas fechas ya tendrían canciones nuevas y ya les apetecería que la gente escuchase sus creaciones de entonces. Total, que parece ser que se va a quedar en un disco doble que saldrá a la venta en abril y para el que han contado con la colaboración en la producción de su colaborador de hace ya tiempo, Rick Rubin. El primer single se va a llamar Danny California. Y es un nombre propio que está cogido de un personaje que aparece en esta canción que acabamos de escuchar. By the Way, eran los Red Hot Chili Peppers en directo y en acústico. Y estos son Yellow Card, la canción adelanto de su nuevo álbum. El tema se llama Lights and Sounds y poco a poco nos va entrando, y muy bien esta canción. Yellow Card, enseguida nuestro segundo Memorial Yuri Gagarin de la noche, que hoy estará protagonizado, como hemos dicho al principio, por Coldplay, versionándose a sí mismos. Pero antes, un descubrimiento, digamos. Sabéis que habitualmente prestamos atención a lo que se escucha en diversas emisoras de radio claves en el mundo del rock, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y en concreto en la KROQ de Los Ángeles. Últimamente habíamos visto que había una canción que estaba ahí pegando muy muy fuerte, y por supuesto nos hemos puesto manos a la obra para desvelaros el secreto. Estas son, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las 7 canciones más puestas en la KROQ en los últimos días. System of a Down con Hypnotize, Death Cab for Cutie en el puesto 6, Depeche Mode con Precious en el 5, Wizard y Perfect Situation en el 4. En el 2 están los Strokes con Jukebox, y el 1 es para el rapero Matis Yahoo con la canción King Without a Crown, que ya hemos escuchado en repetidas ocasiones. En el 3 nos lo hemos saltado porque está el grupo protagonista de esta pieza. Así que vamos allá, primera escucha, a ver qué sensaciones captamos de la banda Sea Wants Revenge. La pieza, la canción se llama Tear You Apart. Repito el nombre, ellos se llaman Sea Wants Revenge y suenan así. Got a big plan, his mindset, maybe it's right at the right place in right time, maybe tonight in a whisper or handshake, sending a sign, wanna make out and kiss hard, wait, never mind, late night in passing, mention it flipped to her best friend, it's no thing, maybe a slip, but the slip turns to terror and a crush to light, then she walked in, he froze up, leave it to fright, it's cute in a way till you cannot speak, and you really turn off a cigarette and these get weak, escape was just a nod and a casual wave, obsessed tear you apart. Tear You Apart es la canción que nos presenta a este dúo norteamericano llamado Sea Wants Revenge. El álbum sale este año, todavía no ha salido en los Estados Unidos, pero hay buen ambiente. Lo que sí hay es un par de canciones disponibles en los servicios de venta por internet, en iTunes y demás. Seguiremos la pista pues a la banda y conoceremos más de ellos en próximas semanas. Tiempo ahora para nuestro segundo memorial Yuri Gagarin de la noche. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Cuando decía que eran Coldplay versionándose a sí mismos es porque se da la casualidad de que esta canción, aunque está escrita por Chris Martin, la pudimos conocer primero en la versión que hicieron Embrace. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. De hecho fue la canción con la que los chicos de Embrace presentaron su último álbum de estudio, fue el primer single. Es una canción llamada Gravity, que ahora está disponible como cara B del sencillo en vinilo de Talk de Coldplay, interpretada por los propios Coldplay, lógicamente, y también el de, en el DVD single de la misma canción, de Talk. Lo han hecho muy tenue, muy chill out, muy relax. Coldplay, con la hija que vuelve a casa, Gravity. Such a long time, and I can't stop running. Such a long time. versión, de hecho la escuchas y entonces es cuando te cuadra y todavía la canción se nota más que está escrita por ellos y que, bueno, se la prestaron a Embrace. Tenemos algunas reflexiones en torno a ese dilema que planteábamos hace algunas semanas sobre el Chris Martin y su voz en directo. En concreto, la sin par María nos ha escrito las siguientes líneas que vamos a transcribir en el programa literalmente. Aparte, bueno, de esto le tenemos que dar las gracias porque nos hace una visita guiada muy interesante por algunos sitios de París con encanto que haya descubierto en las últimas semanas. Gracias y procuraremos, María, cuando vayamos a París la próxima vez, una ciudad que no hay que perderse, seguir esta ruta y estos puntos clave. El caso es que sobre la cuestionada voz de nuestro Pristino Martin del Juego Frío, deseo aportar un siento más que un pienso, dice María. El cuadro pinta con un capullo o capulla que sesudamente se plantea la gran pregunta de las preguntas. ¿Es Chris Martin buen cantante con esa vocecita de falsete? El juego mental a realizar es sencillo, aunque los menores de 3 años deberán abstenerse. ¿Irías a escuchar a Chris Martin solo, consigo mismo y nadie más? No. ¿Irías a escuchar a Coldplay ya mismo? Continuamos con el mail de María. No es necesario ser un crack para formar parte de algo grande. A veces un conjunto de defectos bien armonizados se integran en una unidad perfecta. For What Is Worth, I Love You, que dicen de Cardigans. Lo perfecto fue siempre enemigo de lo bueno. Me hacen gracia esos energúmenos que juzgan voces sin jugársela a vivir de su voz. Opinan de escritos sin osar escribir a su vez, o dilapidan películas sin jamás mojarse en realizar o dirigir alguna. Mojar, solo mojan su propio culo en su propia bañera. Bueno, sigue, pero hemos creído que en esta parte, en estos párrafos, se condensaba todo el buen pensar, el buen cavilar de María. Esto es Ingravidez en los 40 principales. En lo que nos queda de programa escucharemos el regreso de Live, escucharemos también a Editors y un jugoso clásico del 97, así que no os piréis. Los 40 principales, San Sebastián. Acción contra el hambre es acción contra la disentería, acción contra las inundaciones, acción contra el SIDA, acción contra las epidemias, acción contra el hambre. Colabora en la lucha contra el hambre de hoy y contra todo lo que provocará el hambre mañana. Llámanos al 902 100 822. Acción contra el hambre. Ingravidez. We always try to shoot. Participamos de vuelta, última de programa, hemos montado el duelo entre bandas noveles, entre jóvenes bandas, entre savia fresca. Por un lado, desde Norteamérica nos llegan estos chicos, a los que hemos escuchado ya en diversas ocasiones en el programa, se llaman Fall Out Boy. Su álbum From Under the Cork Tree finalmente se va a editar en algunas semanas también en nuestro país, y ahora mismo, después de haber arrasado ya en Estados Unidos, pues en Inglaterra está empezando a haber mucho buen rollito con ellos, con Fall Out Boy. Este es uno de los temas estrella del álbum, se llama Dance Dance, es el segundo single, y de hecho hay una remezcla ya de esta canción en plan baile, que un día de estos os la pondremos para que veáis. Eso significa, cuando se hace una remezcla, que ya el grupo está teniendo tirón y que ya esa melodía es tan reconocida que incluso cambia a otros formatos y se expande a otros públicos. Bien, el contraste es entre esta banda de Chicago, Fall Out Boy. Esta semana están en el puesto número 11 de los discos más vendidos en los Estados Unidos. Perdón, están en el 14, la semana pasada estaban en el 11, algo que está bastante bien, teniendo en cuenta que en Estados Unidos se vende mucha música negra por encima de rock. Y ahora vamos con una banda que está en las listas británicas en una muy buena posición. Estos son los tres discos más vendidos en el Reino Unido en las últimas semanas. James Blunt está en el puesto número 3, en la última semana exactamente. En el puesto número 1 están Hard Fight, a los que también conocemos, pero en el 2 está uno de los grupos revelación de la temporada. Se llaman Editors. Su álbum The Backroom esta semana en el 2, después de haber estado el anterior en el 3, en listas británicas. Eso es muy buena señal. Este es otro de sus singles, Munich Editors. La canción Munich. A Editors les pudimos ver la semana pasada. Ya os hablamos de un festival en el que estuvimos en Holanda, el Eurosonic, festival en el que estuvimos con los Sandy Drivers representando al rock nacional. En próxima semana escucharemos el directo de los Sandy Drivers allá en Groningen, en Holanda. Pero Editors fueron una de las bandas que más público atrajo en los diversos escenarios que había, y además fue uno de los directos de los que más se habló. Se habló y muy bien. Próximamente vamos a comprobarlo en nuestro país, porque el 7 de febrero estarán en Barcelona y el 8 de febrero en Madrid. Lo que ocurre es que van a estar en salas muy pequeñas, así que espabila, Fidel, como decía la canción, y si quieres ir, pues ya estás currándotelo. Es probable, por otro lado, que viendo el tirón que está teniendo el grupo ahora mismo en el Reino Unido, quizá aumente la expectación y se cambien a los editors a salas más grandes. Pero esas son las fechas ya cerradas y confirmadas. Además, es la segunda tentativa. Antes iban a venir el año pasado y tuvieron que cancelar por los múltiples compromisos adquiridos. Vamos ahora con un grupo que ya desde que salió en los 90 nos flipó. Es la banda de Ed Kowalski llamada Life. El grupo de Pensilvania ya mostró su poderío en las épocas grunge, aunque mezclando sonidos más épicos y recordando en algunas ocasiones a REM. Y desde entonces pues han seguido haciendo grandes canciones, con menos éxito que antaño, como es lógico, pero ahí siguen. Esta canción que vamos a escuchar se llama The River y es el adelanto del que será nuevo disco de Life. Cambian de compañía discográfica. Su séptimo álbum de estudio se va a llamar Songs from Black Mountain. Y este es el adelanto, este es el chequeo de ese nuevo sonido de Life, para que podamos comprobar cuál es el sonido Life 2006. Fue un recopilatorio de grandes éxitos que llegó al mercado español a duras penas, solo en algunas tiendas, así con cuentagotas, y ahora han cambiado de sello discográfico y espero que eso no signifique que ahora sea más difícil encontrar los discos de Life, o por lo menos este es un nuevo trabajo. Life, la canción de River, enseguida escuchamos un clásico del 97, además de esos buenos buenos. Es que ese año salió bueno, ¿eh? Porque las que hemos venido poniendo en las últimas semanas han sido canciones históricas, diría yo. Pero antes, el nuevo single, parece ser que va a ser de Hypnotize, el álbum de System of a Down. Es el corte 11 y se llama Lonely Day, System of a Down. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Sobre 97, gravedad cero. We'll be right back. publicó en el año 1997, en septiembre, si no me falla la memoria, era el tercer álbum de estudio de la islandesa Björk. Se llamaba Homogenic y en él se incluían un montón de canciones pues totalmente emocionantes, de esas que ponen la piel de gallina. Teníamos que escoger alguna, podíamos haber escogido Yoga, Hunter, All is Full of Love, y al final nos hemos quedado con este, que fue uno de los sencillos, Bachelorette, era Björk. ¿Qué podemos decir de este álbum, de este artista, que no se haya dicho ya? Lo cierto es que en nuestro país, este álbum salió a la venta meses después de que se editara en una edición especial, que es la que tenemos aquí en la mano. Algún día a ver si volvemos a cogerla del armario y ponemos este extra que trae la edición española del álbum de Björk. Es ni más ni menos que una canción llamada So Broken, donde Björk contaba con la colaboración a la guitarra flamenca de Raimundo Amador. Hicieron ahí sus migas, aunque Raimundo no habla ningún idioma que no sea el suyo, pero bueno, congeniaron. Raimundo es un tipo que cae bien, ya lo sabéis que también tuvo su encuentro amistoso con B.B. King, y grabaron esa canción, ese So Broken, que se incluyó como extra en esta edición española del álbum de Björk, Homogenic. Después todo aquello acabó pues en la actuación de Björk en el Festival de Benicassin, en la que salió Raimundo Amador con la guitarra, con la gerundina, y bueno, pues hizo o tuvo su momento de gloria delante del público indie, totalmente, bueno, pues en las antípodas de lo que es Raimundo Amador y sus fans. Este es el nuevo single, ya lo hemos escuchado en alguna ocasión, de los Foo Fighters. Es una canción llamada Resolve. Estamos ya diciendo adiós a esta edición de Ingravidez en este domingo noche. Enseguida os voy a decir, porque es que me lo seguís preguntando por mail, dónde se encuentran los listados de las canciones que ponemos. Come across the room in my- Ahí estaban los Foo Fighters con la canción Resolve. Curiosamente, bueno, uno tiene sus gustos y hay dos bandas que me parecen esenciales en el rock de los últimos tiempos, que suenan muy a menudo en el programa, se me ve el plumero, es cierto, cuyas iniciales son FF, la doble F. Unos son Foo Fighters y los otros son los que van a sonar a continuación para cerrar el programa. Antes, contestar una vez más a todos esos mails que en ingravidez@los40.com nos preguntan por cómo llegar hasta los listados de las canciones que ponemos en el programa. Pues es muy sencillo, los40.com. Le das a radio y allí le das a los 40 principales, te pones sobre el logotipo de los 40 principales, se abre una ventana que te lleva a, bueno, pues a todo lo que hay en los 40 principales. Home, noticias, programación, programas, locutores, emisoras. Le das a programas, le das a Ingravidez y ahí te sale el listadito de lo que hemos puesto en los últimos programas. Tenemos colgado desde el 4 de diciembre el programa 449 y lo solemos actualizar lunes, martes por la mañana, para que si vais a entrar mañana y no está, nos deis todavía un poquito de cuartel y un poquito de margen. Se llama The Fallen, es el nuevo single de Franz Ferdinand. Hasta el domingo que viene a las 10 de la noche, aquí nos encontraremos en una nueva edición de Ingravidez. Buenas noches, feliz semana. Listening to Ingravidez.